dentro de mi boca yo tengo un paladar. Mi lengua me lo limpia desde adelante atrás. Desde adelante atrás. Desde adelante atrás. Adentro de tu boca tú tienes paladar. Tu lengua de limpiarlo desde adelante atrás. Desde adelante atrás. Desde adelante atrás. Adentro de mi boca yo tengo lindos dientes. Mi lengua me los limpia y los deja relucientes. Me limpia bien los dientes. Me limpia bien los dientes. Adentro de tu boca tú tienes lindos dientes. Si tu lengua los limpia, los deja relucientes. Te limpia bien los dientes. Los deja relucientes. Mi lengua se levanta y tocando el paladar no deja entrar el aire y me enseña a respirar. Me enseña a respirar. Me enseña a respirar. Por la nariz. El aire se toma por la nariz.